Beatles creen readers Alejandro Unosear. Gmail compose labels inbox, 24, esta red important sent mail drafts, 263, circles reyes, mail, tras, 1, imap, drafts apo avon riche deleted messages, 1. Laburo los tmakers television notes 8 sent messages tplmp bazkestok verdi morean goats. More 2 of 984. TC inbox x. Alejandro Torre, Palermo 1113 arroba gmail.com, 12:35 p.m, 6 hours agosto. Tú meteré areno additional messages. Oom testcast entered techatroom. Oom testcast left techatroom. Oom entered techatroom. Oom dvs oom left techatroom pija entered techatroom pija left techatroom el entered techatroom el segundo mensaje en la historia de este canal el left techatroom. Unicornio entered techatroom. Unicornio unicornio left techatroom pentered techatroom left techatroom. Viva Perón entered techatroom. Viva Perón viva Perón. Viva Perón left techatroom. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 entered techatroom. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 a las 17 empieza Subcomandante Juan Carlos Capo 77 left techatroom HG entered techatroom Milanesa entered techatroom OM entered techatroom OM muy bienvenidos a todos al primer text chat del mundo OM escribía Cafran la puta madre HG left techatroom OM queremos antes que nada agradecer a todos los que hicieron esto posible left techatroom Subcomandante Juan Carlos Capo 77 entered techatroom Subcomandante Juan Carlos Capo 77 no es un test chat OM acabamos de perder el primer oyente. Bien. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 es un textcast Subcomandante Juan Carlos Capo 77 ya tenemos que abortar todo SOS un gil https://bidget.neatchat.com/print.html 1 de 10 1 de septiembre del 15 17 y 32 OM puta, entonces me vendieron otra cosa. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 estoy al 20% de mis capacidades Subcomandante Juan Carlos Capo 77 me estoy tomando un té veloz milanesa este es el testcast fundacional de la OOM Subcomandante Juan Carlos Capo 77 que es un testcast OOM bien, como les decíamos, mientras hay gente en el OOM que tal parece que no se dio cuenta que esto empezó y escribe en otro lado, bienvenidos al primer textcast del mundo Subcomandante Juan Carlos Capo 77 es el fundacional OOM discrepo. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 esto, aunque no lo creas, después va a ser un PDF Subcomandante Juan Carlos Capo 77 un PDF OOM y no discrepo. OOM ¿por qué? ¿Qué es la OOM? OOM se podrán preguntar con todo derecho centered techatro OOM. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 la OOM es la Organización de Organizaciones Mundiales Subcomandante Juan Carlos Capo 77 el ente más superior de todos Subcomandante Juan Carlos Capo 77 eso nos hace coordinadores del mundo. De algún modo la ONU nos debe como 1.500 pesos de multa por no asociarse Milanesa y Snook Nonas Christine Lagarde y MF Rocks. OOM excelente definición, y aparte coincide con las tres letras, es genial. JZ Enteret Techatro OOM. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 a, eso ni puta ide, a no sé quién le puso OOM https://bidget.neatchat.com/print.html 2 de 10 1 de septiembre del 15 17 y 32 OOM a eso íbamos, creo. Christine Lagarde y MF Rocks ¿cómo se cancela la deuda? Subcomandante Juan Carlos Capo 77 hay una cuenta, a nombre de Artigas Popov Cesto en Uruguay ya existía en los 80. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 que es alguien de quien no podemos decir mucho por ahora Subcomandante Juan Carlos Capo 77 ahí está el punto Subcomandante Juan Carlos Capo 77 Uruguay, ¿cómo sabemos? Es el mejor país del mundo OOM gracias a todos los que han hecho esto posible, a la ONU, a la OPEP, a la Organización de Estados Americanos, entre otras organizaciones mundiales. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 la RAE RASID ENTERED TECHATRO OOM. Christine Lagarde y MF Roxis NOT KNOWN AS BANKILUNA. OOM la RAE es un órgano menor en realidad Subcomandante Juan Carlos Capo 77 perdón Subcomandante Juan Carlos Capo 77 estoy muy engripado OOM justo ayer antes de que esto estuviese pasando, porque aunque no se pueda creer, está pasando. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 tenemos que decir que esto es un orgullo rioplatense Subcomandante Juan Carlos Capo 77 la OOM se fundó entre Uruguay y Argentina, y ya se ha expandido a todo el mundo. Como su nombre lo indica Subcomandante Juan Carlos Capo 77 esto ya es histórico OOM no sé si han tomado conciencia queridos lectores oyentes que esto es un hecho histórico Subcomandante Juan Carlos Capo 77 nunca antes en la historia alguien se atrevió. A tanto Subcomandante Juan Carlos Capo 77 a mí me tiembla todo Banquiluna el Vaticano también forma parte de la OOM https://bidget. neatchat.com/print.html 3 de 10 1 de septiembre del 15 17 y 32 OOM. Me da el sol en la pantalla de la computadora y no veo un carajo en este momento. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 técnicamente sí, subcomandante Juan Carlos Capo 77 un atentado rasi, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué acá? Subcomandante Juan Carlos Capo 77 de eso quiero hablar, subcomandante Juan Carlos Capo 77 hay mucho boicot, subcomandante Juan Carlos Capo 77 no fue fácil llegar a esto, subcomandante Juan Carlos Capo 77 la luz contra el monitor, subcomandante Juan Carlos Capo 77 el Facebook y la internet en su peor momento, hombre, sí. Usted venía en un avión que se cayó hace un tiempo, subcomandante Juan Carlos Capo 77 esto es un testcast, subcomandante Juan Carlos Capo 77 no preguntes mucho más. Porque vamos de a poco, subcomandante Juan Carlos Capo 77, nos quedan pocos minutos, subcomandante Juan Carlos Capo 77, lo bueno del testcast es que se puede disfrutar, claro, para OOM, subcomandante Juan Carlos Capo 77, no preguntes mucho más, porque vamos de a poco, OOM, ahí está, subcomandante Juan Carlos Capo 77, quiero hacer una denuncia, subcomandante Juan Carlos Capo 77, empezamos fuerte, Rasid Left Techatro OOM. Rasid entered techatro om juancino entered techatro om https://bidget.neatchat.com/print.html 4 de 10 1 de septiembre del 15 17 y 32 om muy bien, estamos promediando ya el programa, es para nosotros todo un éxito ya om acá, subcomandante Juan Carlos Capo 77 ayer cuando vimos que esto era inevitable dijimos ta, vamos a hacer un chat porque esto no puede esperar om una denuncia ya bueno no sé, hágala subcomandante Juan Carlos Capo 77 quise sacar uno que fuera om subcomandante Juan Carlos Capo 77 por la sigla de nuestra organización. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 bueno, te cuento el final subcomandante Juan Carlos Capo 77 porque no hay nudo subcomandante Juan Carlos Capo 77 solo introducción y final subcomandante Juan Carlos Capo 77 no pude OOM por ahora ni leyendo entiendo OOM no pudiste que? Ban Ki-moon is not known as Obama. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 me salió un cartel muy sospechoso que en este momento prefiero no mostrar subcomandante Juan Carlos Capo 77 además de que no sé cómo se hace para subir una imagen acá OOM le salió un cartel. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 sí subcomandante Juan Carlos Capo 77 decía stop subcomandante Juan Carlos Capo 77 que en inglés significa pare subcomandante Juan Carlos Capo 77 y algo así como que esa sigla era sospechosa de algo. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 esto es en serio https://bidget.neatchat.com/print.html 5 de 10 1 de septiembre del 15 17 32 OOM bueno sigamos, la OOM Organización de Organizaciones Mundiales como su nombre lo dice es una organización de organizaciones mundiales subcomandante Juan Carlos Capo 77 y tuve que cambiar el nombre subcomandante Juan Carlos Capo 77 un duro golpe. Pero ya sabíamos que estas cosas iban a pasar Obama me estoy poniendo nombres de líderes mundiales para que en el PDF el testcast quede como que estuvieron chateando y después no puedan decir que no sabían de la OOM subcomandante Juan Carlos Capo 77. Gracias Obama OOM, chao ahora sí, me da de lleno el sol no veo un carajo mal, subcomandante Juan Carlos Capo 77 ya no habrá excusa subcomandante Juan Carlos Capo 77 no importa OOM, hay que sentirlo Juancino ok entered techatro OOM. Obama is not known as Kim Jong-un, Banco Mundial Rulez. OOM es muy bueno el trabajo de Obama, ahora. OOM bueno ahora Kim Jong-un subcomandante Juan Carlos Capo 77 hace mucho frío pero tengo calor subcomandante Juan Carlos Capo 77 no está bien esto subcomandante Juan Carlos Capo 77 la orilla uruguaya de la OOM propuso que esto fuera anárquico OOM es la pelotudez más grande del mundo pero alguien lo tenía que hacer 7 y no se equivocó OOM han hecho tanta mierda subcomandante Juan Carlos Capo 77 otro acierto de Uruguay. El mejor país del mundo subcomandante Juan Carlos Capo 77 y el más anárquico https://bidget.neatchat.com/print.html 6 de 10 1 de septiembre del 15 17 y 32 OOM que esto es un lujo celeft techatro OOM. Subcomandante Juan Carlos Capo 77 marihuana. Cuentas offshore, subcomandante Juan Carlos Capo 77 foul subcomandante Juan Carlos Capo 77 en fin, OOM los cheques diferidos Rasid Left Techatro OOM. JZ Left Tech Atroom. OOM, ahora mismo me estoy pagando mi sueldo de marzo de 2017 con un aumento del 90%. OOM, soy la mejor unipersonal del mundo. OOM, pero el fin. No perdamos este, bueno, eso, no lo perdamos. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, vos te pagas el sueldo a vos mismo, ¿no? OOM, y en este primer textcast creemos sea bueno aclara que es la OOM. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, ¿tenés autoparitarias? OOM, la OOM, Organización de Organizaciones Mundiales, como su nombre lo dice, es una organización de organizaciones mundiales. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, yo que vos me echo ya. Estás boludeando en pleno día laboral, OOM, HHHH, si eso. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, yo debería hacer lo mismo. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, la verdad que esto es poco serio. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, pero alguien lo tenía que hacer. OOM, el textcast tiene como primordial característica el que está dedicado al oficinista. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, quedan 8 minutos creo. https://bidget.neatchat.com/print.html 7 de 10 1 de septiembre del 15 17 32. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, ahí está. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, decilo con todas las letras. OOM, sobre todo al que trabaja, esa minoría olvidada. OOM, 4 por mi reloj. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, igual ya es martes. Fin de semana. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, listo. OOM, recién empieza mañana la semana, ¿en qué planeta viven? Subcomandante Juan Carlos Capo 77, tengo mucho trabajo. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, hoy no hice nada. OOM, qué mal les ha hecho ese gobierno, por favor. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, no doy más. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, acá el problema es la demagogia. Kim Jong Kim, Banco Mundial, Roulette, Cisnook, Nunas, Donald Trump. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, que no hay un líder como yo que se ocupe de la gente. OOM, yo me pasé todo el día armando esta mierda. Ya me subí el sueldo 3 veces hoy. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, de ese tipo que se levanta a las 5 de la mañana. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, del laburante. OOM, hay que hacer tiempo. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, investigate por corrupción. Urgente. Tenés que abrirte un sumario. OOM, faltan 2 minutos. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, hay que contratar gente para la OOM. https://bart.com/print.html 8 de 10 1 de septiembre del 15 17 y 32. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, esto es demasiado. Tenemos el mundo en nuestras manos. OOM, si ponemos un número por renglón llegamos bien. OOM 1, OOM 2, OOM 3, OOM 4, OOM más B en muted for 60 seconds. S. For sending to OOM any messages quickly. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, tremendo. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, censura. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, OOM más B en muted for 60 seconds. S. For sending to OOM any messages quickly. Donald Trump, jaja. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, esto recién empieza. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, esto es la guerra. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, liberen a OOM. Donald Trump le pasó por sudaca de mierda. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, nos tocan a uno, tocan a todos. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, 1. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, 2. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, 3. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, 4. https://bidget.neatchat.com/print.html 9 de 10 1 de septiembre del 15 17 32. Subcomandante Juan Carlos Capo 77, 4. Sorry, YOUABB en muted for 60 seconds, S. You can't send messages that fast. YOABB en muted for 59 seconds, S. YOABB en muted for 59 seconds, S. Donald Trump, listo. Donald Trump, estoy a cargo de la OOM. Donald Trump, misión cumplida. Donald Trump, doy por terminado este textcast. Donald Trump, su desarrollado. Donald Trump, bajo los impuestos. Donald Trump, libre mercado. Donald Trump, fuera los negros, latinos y mujeres. Donald Trump, chao Juancino en Enteret Techatroom. Donald Trump, ok. OOM left Techatroom. https://bidget.neatchat.com/print.html 10 de 10 1 de septiembre del 15 17 y 32. Click here to reply or forward 10.46 GB, 69%, off 15 GB. Used manage terms, privacy last account activity, 36 minutes agosto details.